Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 3 de septiembre. Este próximo viernes se presenta en la Peña Taurina Hermanos Bórquez el cartel de la novillada en clase práctica programada para el sábado día 13, donde van a participar alumnos de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique. El acto de presentación del cartel dará comienzo a las 8:30 de la tarde. Esta novillada es la primera de un calendario que va a permitir promocionar a jóvenes valores del toreo. En total se van a celebrar 10 festejos, 5 este año y otros 5 en el año 2015. Las cuatro primeras rondas de cada año serán de clasificación y van a permitir la selección de los 8 alumnos mejor valorados para las finales. La primera de esas clasificatorias se va a celebrar en la Plaza de Toros de Ubrique, coincidiendo con la feria de nuestra localidad. Del mismo modo, en rueda de prensa, la delegada de fiestas, Pepi Gloria Pérez, ha anunciado que desde mañana jueves se pueden retirar en la Oficina Municipal de Turismo y en el Ayuntamiento de nuestra localidad las invitaciones para asistir al espectáculo ecuestre Andalucía Sueña, Arte y Pasión a Caballo, programado para el día 12. Este año no contamos con una corrida de toros, como viene siendo habitual en la Feria de Ubrique, ¿no? Pero después de 2 meses de estar trabajando con varios empresarios y proponerle lo que era llevar a cabo la corrida de toros, pues ha sido imposible, inviable, porque sobre todo por la repercusión que tiene el problema que tienen entre ellos lo que es el sindicato de picadores y banderilleros, ¿no? Los costes que se añade a una corrida de toros, porque una corrida de toros en Ubrique, más o menos a partir de 50.000 euros el coste que tiene una corrida de toros en Ubrique, ¿no? Independientemente de eso, también alarma un poco, ¿no?, el que de nuestra localidad siempre hay mucha gente que se va en esta fiesta, independientemente de que el aforo, son 3.400 personas las que pueden estar en esa plaza que tenemos de tercera categoría, pero es poca gente la que acude, a poco aficionado el que acude a los toros, ¿no? Eso es lo que ha hecho que tanto el empresario, como viene siendo habitual, Curros Cárcena en este caso, como otros empresarios que también hemos entrevistado, pues nos quieran llevar a cabo una corrida de la piel. Sí decir que hemos estado trabajando en ello y echando números, y como es tradicional en nuestra localidad, la corrida de la piel, que siempre es en marzo, sí vamos a empezar a trabajar ahora a partir de feria y vamos a preparar un festival para el año que viene, ¿no? En eso sí vamos a trabajar, lo tenemos bastante claro. Hemos mantenido durante este verano 3 reuniones con esa comisión de taurina, donde se han incorporado todos los aficionados de aquí de Ubrique y gente que se dedica al mundo del toro, ¿no? Entre ellos la directiva de la Peña Hermanos Bórquez. Y de antemano, pues, saben la problemática que existe aquí en Ubrique, ¿no? También decir que vamos a este viernes en la Peña Manos Bórquez vamos a hacer la presentación de las clases prácticas de estos niños de la escuela, que son los que sí van a llevar a cabo el día 13 de septiembre esa clase en la Plaza de Toro, ¿no? Donde sí van a poder matar una res, un toro. Y la verdad que tuve la oportunidad de estar, porque es dentro de un convenio que hemos firmado a nivel comarcal, distintas localidades, ¿no? Entre ellos está el Bosque, Benaoca, Prado del Rey, Algás, San José del Valle y Ubrique, apostando y valorando por estos niños, por estas posibles figuras en un futuro, y sí tenemos claro que vamos a trabajar en ello, ¿no? Junto con la Escuela Taurina de Jerez. Pues este viernes, como ya he dicho antes, se va a presentar cartel en la Peña Manos Bórquez a las 8:30, 9 de la noche. Y invito a todo el mundo, a todo aquel que quiera ir aficionado a la presentación del cartel de estos chavales. También comentar que este año sí vamos a contar el día 12 de septiembre, que es viernes, con un espectáculo que es gratuito, un espectáculo ecuestre que se titula Andalucía Sueña, donde ha tenido un realce en la Feria de Málaga. Me consta que ha estado 4 días consecutivos en la Feria de Málaga, también la Feria de Estepona, y están intentando aquí a nivel de la sierra participar, creo que en otras localidades, y va hasta aquí en Ubrique. Y ese espectáculo, pues la verdad que lo va a sufragar lo que es el Ayuntamiento de Ubrique, y va a ser totalmente gratuito, ¿no? La imprenta tiene las invitaciones. Sé que hay muchísima gente que está continuamente llamando, pidiendo las invitaciones, y quiero aprovechar estos momentos también para decir que a partir del jueves pues estarán las invitaciones en la Oficina Municipal de Turismo y aquí en el Ayuntamiento de Ubrique. Después de este espectáculo de Andalucía Sueña, donde van a participar seguramente entre bailaora y jinete unas 21 personas, 20 caballos, creo. También hay una parte que va dirigida a los niños, porque va a haber ponis y un burrito, me consta, dice que es muy ameno el espectáculo, muy completo, y será eso a las 8:30, y creo que dura unas 2 horas, ¿no? Desde aquí quiero invitar a todo el mundo y a nuestros ciudadanos y a todos los de la comarca y de la sierra y de Cádiz, pues que nos visiten en la Feria de Ubrique. La verdad que se va a llevar un buen sabor de boca, y además también llevamos un buen programa en lo que es la caseta municipal. Cambiamos de asunto. Los datos del número de parados en nuestra localidad indican un leve descenso en 14 personas, pasando de 3.102 desempleados en el mes de julio a 3.088 en el mes de agosto. Por sectores, el desempleo afecta a 62 ubriqueños inscritos en el sector de la agricultura, 1.363 parados en el sector industria, 206 desempleados pertenecen al sector de la construcción, 1.157 al sector servicios y 300 ubriqueños están sin empleo anterior. Cambiamos de tema para seguir destacando las actividades previstas en nuestra localidad para los próximos días. La Asociación Española de Perro de Agua Español ha organizado para este sábado día 6 una nueva exposición monográfica y exhibición de trabajo de perro de agua. Será a partir de las 10 de la mañana en el Parque Rafael Alberti. Desde la organización se espera una participación en torno a los 150 ejemplares. Vemos que cuanta más gente vaya, no, todo el que tenga un perro de agua español mayor de 3 meses puede participar con él, tenga o no tenga pedigrí. Lo único que le pedimos es que tenga su cartilla de vacunación y su microchip, que es ley, y nosotros no nos saltamos ninguna ley. Es una ley local, es una ley nacional, es una ley autonómica. Todo perro tiene que ir atado con su correa y llevar su cartilla y su microchip. Y allí esperamos a todo el mundo el sábado a partir de las 10 de la mañana, que empezaremos a apuntar los perros, y sobre las 11 empezarán los juicios, empezando como siempre por la clase de cachorros, que es desde los 3 hasta los 9 meses, por la clase de jóvenes, perdón, que es desde los 9 a los 18 meses, y la clase abierta a partir de los 18 meses, tanto en machos como hembras. Habrá premios de trofeos y comida de Royal Canin, que es uno de los patrocinadores, lo mismo que el ayuntamiento, que ha colaborado también con nosotros, y alguna que otra firma local. De aquí decimos también que si alguien quiere colaborar, alguna empresa local, donando algún producto local, bien sea de artículos de piel o de cualquier otra cosa, es bienvenido, y que por supuesto yo me comprometo que el que tenga la megafonía dirá muchas veces que lo ha patrocinado o colaborado tal. Nuestra intención es que Ubrique siga teniendo actividades, traer gente a Ubrique, aumentar la culturalidad, mira qué palabra, la culturalidad de nuestro pueblo. Si vienen 150 perros, calcula como mínimo 2 o 3 personas por perro. O sea que solo participantes con sus familias pueden ser 350, 400. Esa gente viene a participar, pero además viene mucha gente, a ver. Mucha gente viene, ahora mismo habrá apuntado, aunque lo apuntamos después allí también, habrá apuntado 60 y tantos perros ya. Pero viene entre todos lados. Siempre intentamos que las inscripciones sean gratis o lo menos posible. Este año costarán prácticamente nada, porque si el juez se paga su gasto, que es un gasto grande, pues no tenemos que pagarle eso. Intentamos que tampoco esto le cueste dinero a las arcas del ayuntamiento ni a nadie. Y bueno, todo el mundo es bienvenido. Queremos que nuestro pueblo, como siempre, sea tan acogedor, porque nos distingue, nos diferencia, nos da calidad, esta amabilidad del ubriqueño. La gente que viene aquí, todo el mundo me dice, ¿qué pueblo tiene? Es tan salvaje y me han tratado a la misma maravilla. Me he quedado en tal casa rural, me he quedado en tal sitio y me han tratado estupendo. Iba viendo el Ubrique el Alto y allí me salió la señora y me dio una cerveza. Pero yo qué sé, que yo, detalles que quieras o no hace que tú te sientas por donde vayas orgulloso de tu pueblo. Y es que es así. Además recuerdo que nuestros perros, muchísimos de ellos, se llaman en su apellido de Ubrique, que son un marchamo de garantía, que vienen perros de Valencia, perros de Córdoba, perros de Badajoz. Me hablaba uno ayer de Zaragoza, que estaba de vacaciones, que si podía pasar para que digo que yo, tu niño, quien quiera, de todos lados, como una inscripción abierta hasta el último día, nunca sabemos cuántos perros hay, porque hasta el último día pueden inscribirse. como no hay catálogo, como va a haber el año que viene la monográfica, el catálogo se cierra 20 días antes porque hay que hacerlo, imprimirlo. Aquí, al no haber un catálogo de participantes, pues dejamos hasta última hora que la gente se apunte. Punto de España, además, mira, vamos a hacer una exhibición de trabajo, de las modalidades de trabajo que hacen nuestros perros de agua, con nada más y nada menos que la campeona del mundo de este año. Fueron unas pruebas que se celebraron el 16 y 17 de agosto en el lago de Arcos de la Frontera, y es una perra de unos chavales, de un chaval de Arcos con una chavala de Ubrique. Y ellos, la perra se la regalé yo hace 4 o 5 años, él la prepara muy bien. La perra se llama Coba, aunque su nombre de pedigrí, lo voy a decir, es que este Negri de Ubrique, perra que también hija de otro peón, que estaba en Inglaterra, pero que fue criado por mí también, se lo regalé a un inglés. Bueno, una historia aquí, estupendo. Esa perra nos va a deleitar con su trabajo. O sea que yo le invito a todo el que le gusten los perros, todo el que sea sensible con este tema, que venga a verlo y comprueben que cada año más, por el respeto a los animales, por el buen trato de los animales, por la buena salud del perro y de los animales. También en la jornada de hoy miércoles, desde la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, su hermano mayor, Aurelio López, nos ha informado sobre cómo se están desarrollando los cultos en honor a la patrona de Ubrique. Pues sí, como siempre, la Virgen conmueve el corazón de todo el ubriqueño y hace sobre las 7 y media de la tarde, las 8 de la tarde, dejar todo el mundo lo que está haciendo para poder asistir a los cultos de la novena. Los horarios son exactamente igual que el año pasado, a las 9 de la mañana. Hay una novena para las personas que no pueden asistir por su trabajo, por las amas de casa, las personas mayores, las personas que, gracias a Dios, también hemos tenido el año pasado tuvimos esa recuperar la novena de por la mañana. Y la iglesia por la tarde se queda un poquito más descongestionada. Para todas esas personas, pues a las 9 de la mañana, que está teniendo una gran afluencia de público, está siendo, vamos, bastante agradable. La predicación corre a cargo de Roberto, y cuando, si viene el nuevo coautor que viene también, pero vamos, la está haciendo Roberto ahora mismo, todos estos días está haciendo Roberto, a las 9 de la mañana. Y por la tarde, a las 8 de la tarde, el Santo Rosario, y después a las 8 y media la Eucaristía, con la predicación a cargo de Pedro Antonio Lozano, que era el vicario que teníamos aquí hasta hace prácticamente un mes. Sí, la iglesia está llena. Se nota ahora mismo que las ciento y pico personas que van por la mañana no van por la tarde, como es natural, ¿no? Entonces se nota que está la iglesia un poquito más, pero gracias a Dios, más descongestionada, porque entre la calor que hace, la cantidad de personas que están, todos los bancos llenos, todas las sillas llenas, la gente de pie, pues si metemos allí 50, 60, 70 personas más, pues sería ya como siempre, como se suele decir, un caos. La gente no está ni a gusto, como se suele decir, ni a gusto, pero pues aunque está la iglesia llena a tope, pues está un poquito más descongestionada y es más agradable pues escuchar la palabra de Dios. Para todos los días de la novena, pues con su iluminación, ¿no? Y sobre todo la megafonía, la iluminación es preciosa. La verdad, se lo digo a todas las personas que aún, por circunstancias que no han podido ir o por lo que sea, no han podido ver, cuando vayan van a ver la iluminación, que es fabulosa, porque está, claro, son personas que están dedicadas a instalaciones de templos y de catedrales, y las cuestiones, pues tienen una iluminación perfecta, ¿no? Y después el sonido es, se oye desde cualquier sitio, el predicador no tiene que quedarse afónico de querer esforzar la voz para que se pueda oír. Es decir, que está haciendo una novena perfecta totalmente en ese aspecto, y después en el aspecto de la espiritualidad, de lo que mayormente se pretende con estos días, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Ya que Pedro tiene una forma de predicar, Pedro es una persona que las personas que hemos estado aquí un año rozándolo y hemos estado un año escuchando sus predicaciones, es una persona que es muy llana predicando, se baja, como yo digo, se baja del púlpito, va abajo, no, aunque se quede arriba, ¿no? Pero se pone a la altura del pueblo, y la verdad, pues la gente le gusta muchísimo su forma de predicar y su forma de decir la palabra de Dios, y la verdad, pues contentísimo por todas las cosas. Por otro lado, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, dentro de la programación Tardes de Novena, ha previsto para hoy miércoles un espectáculo de guiñol y magia en colaboración con el colectivo Anima Orienta, que será ofrecido a partir de las 9:30 de la noche en la Plaza de la Verdura. Que creo que la obra puede gustar mucho, no es una obra en sí, es una especie de taller de magia.